Siento que el romanticismo recorre por nuestras venas. Apuesto que mañana empiezas a extrañarme. El estilo de la mejor cumbia ranchera. ¡Wow! Apuesto que mañana empiezas a extrañarme. Apuesto que mañana buscas la manera. Ven, dime, amor, que no es cierto que me odias. Perdone, amor, por tus tonteras. ¡Claro que sí! Siempre te pones así cuando me celas. Ay, siempre te pones así si llego tarde. Pero lo que en realidad tú no asimilas, de que yo te amo tanto como nadie. ¡Ay, mírate! Que no me quieres más linda que una estrella. Que no me quieres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande, tu amor es la fortuna. Los potros, los potros, los potros.